horas en el otro borde, en un otro borde hoy algo desbordado de alegría, porque tenemos la suerte de estar acá en este estudio de la vecindadradio.com con una persona que admiramos y que representa la música que venimos escuchando en su decir, en su expresión, venimos escuchando, creo yo, desde siempre. Y este programa tiene 3 meses de existencia, no más que eso, y en estos 3 meses hemos puesto más de 10 ocasiones a una banda que se llama Sauron, porque nos gusta, porque nos representa, por su potencia. Y esta noche tendremos la oportunidad de hablar con su líder y vocalista, el Pato Larralde, todo un personaje de la música y del escenario que hemos tenido la oportunidad de ver en 2 ocasiones ya, y estamos muy, muy contentos de estar acá. Así que arrancamos con el otro borde. Y estamos aquí en presencia del Pato Larralde, un señor que se planta arriba del escenario y desborda magia junto con, obviamente, todos los músicos de Sauron. Y bueno, no más que decir buenas noches, Pato. Buenas noches, ¿cómo va? Aquí estamos, muy bien, muy contentos de tenerte y acá compartiendo un poco de Roble Malbec para... Muy bien, sí. Recibirlo. Bueno, muchas gracias. ¿Eh? Muy amable. Muy bien. Sauron es una banda, para quienes no saben, porque te anticipo, este no es un programa de música. Ajá. Entonces quienes nos escuchan pueden no saber, sí, de Sauron. Obviamente. Y digo, yo como público que asistió 2 veces, ajá, a conciertos de ustedes y que disfrutó de la potencia, del poderío de una banda que para mí, al escuchar ese sonido y esa furia, representaba todo lo que yo conozco en mi historia de público de rock, sí, ¿por qué no? De rock, así es. Es vagamente lo que yo puedo comentar, pero usted, para quienes no saben quién es Sauron o no lo escucharon, ¿qué podría decir? ¿Cómo lo podría definir? Sauron es un grupo de personas que intentan divertirse haciendo música, comunicarse, expresar lo que sienten en cada momento particular de sus vidas y tratar de compartirlo con el público desde hace 25 años. 25 años, así es. ¿Por qué? Porque en esta corta existencia que tenemos aquí en el programa, ya hace, creo que 3 semanas, estuvo Claudio Facio, el baterista de Sauron, y ya nos ha comentado algunas cuestiones, algunas cosas, pero no hay mucha información sobre Sauron. No. Bueno, sí, bueno, no, depende. Ahora todo, viste que las redes, este, la nube esta, llega a todo lo que uno hace minuto a minuto. La gente que se interesa por la banda sabe más o menos nuestros movimientos. También estamos en las redes sociales, pero cuando empezamos no existía todo esto. ¿Usted? Y bueno, era todo de boca en boca. Ahora se hace un poco más fácil porque también hay gente que automáticamente está viendo la performance en vivo de la banda, no sé, en cualquier parte del país, y incluso fuera del país, viste que se filma y se proyecta todo en instantáneamente, y bueno, esa suerte de la tecnología nos acompaña, este, se puede conocer un poco más de lo que hace uno, pero este, camino en otras épocas no era así, era todo más de boca en boca y de tocar y decir, che, vi estos tipos, me gustan, los vi con Alma Fuerte, los vi con Orca, los vi con este, los vi con Queen of Stone Age, los vi. O sea, ¿con ellos arrancaron? No, nosotros arrancamos muchísimo antes de que existiese. Nosotros arrancamos en el 92. Y había bandas que estaban en ese momento que dejaron de existir y sus integrantes fueron formando otras bandas y nosotros más o menos los conocíamos y fuimos tocando con ellos. No todo el tiempo pudimos compartir escenarios grandes, pero tuvimos la posibilidad de hacer bastantes escenarios a lo largo de nuestra carrera, escenarios grandes y compartir con grandes artistas nuestra música. Amén de tocar en todos los lugares under de Buenos Aires y también del país, ¿no? Eso tuvimos una suerte muy importante. ¿Ustedes arrancan con el primer disco en el 92 o el 97? No, el primer disco lo pudimos grabar en el 96 y lo editamos en el 97. Habíamos hecho una producción en cinta abierta de una pulgada para el 94, habíamos participado en un par de compilados under por el sello Men Records en el 95 y habíamos grabado en estudio en cinta abierta 2 pulgadas varias cosas, pero el primer disco que grabamos mezclado, grabado en cinta abierta 2 pulgadas fue el de 97, porque en ese momento no era muy fácil entrar a un estudio, pagar un estudio de cinta abierta. No es como ahora que la tecnología, volviendo, haciendo hincapié en eso, da la posibilidad de que haya estudios caseros y con un sonido increíble, con placas y no todo lo que sabemos. Pero en esa época no existía, era todo analógico. Empezaban recién a usarse las máquinas para los Pro Tools y todo eso, pero mucho después. Lo que pasa es que parece muy cercano todo, pero en 5 años la tecnología cambió un montón. Sí, demasiado. 10 años ni hablar y en 25 ni te cuento. Sí, sí, bueno, sí. Sabes, porque más o menos son de mi generación. La cuestión es que, por lo que yo veo, claro, yo te decía, por un lado no hay mucha información, claro, pero no hay mucha información con respecto, por ejemplo, a los 90, 2000 claro, y algo. Sí. De los últimos 5 para acá y hay de todo. Sí. Y más también, por ahí, un poquito más. Probablemente, sí, entrevistas, sí. Muchísimas cosas. Sí. Pero volviendo a los inicios, ustedes son una banda independiente. Claro, nosotros manejamos siempre la independencia a partir de... En realidad siempre fuimos independientes. Tuvimos la suerte de que el primer disco fue editado por DBN, que en ese momento tenía Hermética, que después Alma Fuerte, Orcas y Lobos y un montón de bandas del palo, digamos, ¿no? Nosotros no estamos muy emparentados musicalmente con todas las bandas que acabo de nombrar, pero sí somos una banda de rock pesado y bastante allegada al heavy metal. Bien. Yo no considero que Sauron sea una banda de heavy metal. Bien. Pero considero que el lugar donde podíamos estar no había sido mejor en ese momento de poder compartir con esas bandas algún que otro show y estar en el mismo sello. Después de poco tiempo, de 1 o 2 años, terminamos el contrato con ellos. El disco queda en manos nuestras y lo podemos volver a reeditar. Buenísimo. Y a partir de ese momento decidimos que los discos los grabábamos, igual ese también lo grabamos nosotros y lo produjimos nosotros a nivel, digamos, lo que es el costo de sonido y todo lo demás, el estudio. teníamos la suerte de tener un estudio propio, que era del baterista de Desarrollo en ese momento, Gustavo. Bien, y a través de la posibilidad de tener un estudio casero, que es más que casero, un estudio. Casero digo porque estaba dentro de nuestra nuestro andar, no era porque tenía una consola de 24 canales, cinta abierta 2 pulgadas. Estamos hablando de un lujo. Bien. Y que hoy es requerido por un montón de gente que quiere volver al retro y al analógico. Así es. Sí. Tuvimos la suerte de grabar varios discos de Sauron así. Creo que los cuatro primeros discos, los tres primeros, y el cuarto mitad y mitad ya, mitad analógico, mitad con algún Pro Tool, lo grabamos todo así. Mezclar en cinta, cortar y pegar, era bastante complicado. Primeras tomas en vivo. Interesante. Sí. Y bueno, después seguimos, y después seguimos de independiente hasta el día de hoy. Bueno, me alegro muchísimo de esa independencia. Te da una cierta libertad, una cierta gestión. Obviamente hay que pelarse un poco. Claro. ¿No? Seguramente. La planta de los pies, por no ser más. Sí, sí. Cruel. Sí, no hay ningún problema. Hay que poner mucho huevo. No, hay que poner. Sí, hay que poner, pero también tiene su satisfacción. Yo vengo caminando 10 cuadras hasta acá y venía escuchando el disco nuevo de Sauron, que va a salir ahora. Sí. Que recién recibimos el mastering del amigo Chris Hansen allá en Estados Unidos, que nos mandó el mastering. Y estamos ahora, después de que tenemos la nota, ahí en nuestro lugar de reunión con mis compañeros, vamos a el coloquio de que nos parece a cada uno el mastering del disco que vino, o si hay que hacer alguna modificación, algo, pero estamos por sacar un disco nuevo. Ya está grabado y está mezclado y está masterizado. Por ahí hay que tocar algo, la primera muestra que nos mandan de allá. Así que estamos muy contentos y eso forma parte de la independencia. Excelente. Bueno, estamos hablando con el Pato Larralde, el vocalista y líder de la banda Sauron, que es integrante junto a JB Larralde, tu hermano, Claudio Facio, el baterista, y Hernán Sicarelli, el bajista. Cuatro músicos arriba del escenario que hacen temas como este, por ejemplo, que es La forma en que envejezco, es uno de esos temas que estaría bueno ponerlos para que la gente tenga una idea de cuál es la potencia de esta banda. Thank you. estábamos escuchando es La forma en que envejezco. La forma en que envejezco. La forma en que envejezco. Uh-huh. Letra de Pato Larralde, música de Sauron. De Sauron. Uh-huh. Ahí está. ¿De qué año es esto, Pato? La forma en que envejezco es del disco El último hermoso de la tierra, que salió a finales de 2012, principio del 13. Es el último disco de estudio. Después sacamos De otros lados, que es el primer que tiene el tema Destilando la hambruna, que es como un EP de 6 temas, 7 temas, no me acuerdo exactamente cuántos temas tiene, pero más o menos, donde hay un tema nuevo que se llama Destilando la hambruna. El disco se llama De otros lados, que el primer tema que graba Claudio Facio en la batería, sí, con Hernán Sicarelli en bajo, que grabó este tema que acabamos de escuchar. Y ahí metimos algunos covers y algunas versiones raras que teníamos de temas que no están en los discos de Sauron. Están en tributo a Riff, Pantalla del Mundo Nuevo, el tributo a Black Sabbath, Cero de Giro, el tributo a Caius, está Phototropic, después es la versión de La Oscuridad en Vivo, que está en el Metal Rock Festival 2, que es del 98, por ahí. Y después hay una versión de Estasiado Demo que nunca había sido escuchada, y no me acuerdo qué otro tema más hay ahí. Son cosas que no salieron, disculpe. Eso es del 2015. Y bueno, ahora está por salir el disco. Claro, estamos hablando con gente que tiene una madurez, una solidez fuera de la parafernaria, de las estructuras de colores, que eso es lo que nos interesa a todos, ¿no? Porque más allá de lo que pueda decir ahora, creo que vos podés llegar a considerar algo, porque para quienes vienen por detrás habría que decir quiénes son o quiénes somos los que tenemos alrededor de 50. ¿Sí? Poco más, poco menos, pero quiénes son. Entonces yo venía pensando, para quienes nos escuchan, que esta gente que pertenece a esta generación, si le llamamos de algún modo, por empezar, somos los últimos que le vimos la cara a la dictadura. Somos los últimos. Que la supimos porque ya estábamos en la calle, porque ya sabíamos qué era lo que sucedía. Sabíamos más como pibes que lo que muchos adultos imaginaban. Es lo que yo viví en esos últimos años. Fuimos los que llenamos los conciertos de Riff, como vos bien mencionaste recién. Fuimos los que metimos el voto por primera vez cuando llegó la democracia. Así es. Fuimos público de Paracultural, de Cemento, de Sos, de Shul, perfecto. Fuimos los que salimos a hacer quilombo en Semana Santa del 87. Fuimos los que recibimos con los brazos abiertos a las bandas que por primera vez llegaban desde el centro de la cultura y del rock a la Argentina, con todas sus estructuras y todo su poderío. Y de algún modo después, tiempo después, fuimos también los que nos dimos cuenta y empezamos a reconocer, lo digo yo desde mi lugar como autocrítica, que la localía y los músicos de acá no tenían nada que envidiar ni que pedir a aquellos que venían y que están... Tanto habíamos aplaudido su desembarco. Digo, gente que nombraste recién vos fuera de micrófono. Riff, Pescado Rabioso, Espineta, El Reloj, Bosque, y tantos otros que no tienen nada que envidiar a nadie. Sí, esos son los más populares también. Exacto. La Moto, El Cuero, sé, cómo nombrar, Miles. Bien. Miles. Suerte había. Y en parte paralelamente en lo que pasaba en el mundo, o sea, si vos escuchabas acá 69 al 76, que fue la época gloriosa de la trilogía Sabbath, Zeppelin y Deep Purple, había acá bandas tremendas también, con lo que había, con lo mejor que se podía tener para tocar, pero con un talento impresionante. Y hoy en el mundo tenés una banda como Clutch que te hace algo ha cambiado de Papo Blues en inglés, que es una de las bandas más importantes del indie norteamericano. Yo me río, disculpame, porque una de, la de las introducciones es de Clutch. Mirá. Que tenemos acá. Bien. Y después hay otra banda que no me acuerdo el nombre, que hace tres o cuatro temas del Flaco, también de Estados Unidos, no sé, una banda yankee que no me acuerdo ahora el nombre, pero hace covers de Pescado Rabioso. Espectacular. Sí. ¿Tienen algo grabado ya? ¿No sabés? Sí, tienen grabado. No, después te paso, me investigo un poco más sobre el nombre porque se me fue ahora, pero. Mirá vos. Te paso. Buenísimo, Pato. Ustedes arrancaron en el 92 con JB, con tu hermano, que es 7 años menor que vos. Sí. ¿Y de qué fue la idea de armar Sauron? ¿Cómo surgió eso? No, José ya tenía la banda semi-armada con otro nombre y tenía otro cantante y yo tocaba con unos compañeros de la secundaria y yo a mí me gustaba mucho escribir, siempre me gustó. Yo no soy un cantante ni menos músico, pero siempre escribí, me gustaba escribir. Yo iba a un colegio técnico, pero anhelaba más que análisis matemático ni elementos de máquinas y todo ese tipo de cosas que me sirvieron un montón en la vida igual. Seguro. Yo quería ir a un colegio técnico para aprender a usar las manos y poder soldar y, o sea, electricidad, carpintería, era muy completo en ese momento el colegio técnico. Sí. Y fui en el número 26, que está acá cerca, en la calle Jujuy, en Alsina. Jujuy y Alsina. Y anhelaba mi hora de literatura, que la hice hasta tercer año, porque después ya de literatura no iba más, iba todo, era todo números, química, física, matemática, análisis matemático. Hasta ahí habíamos llegado. Automotores, motores, todo. Y aprendí muchísimo, pero en la hora de literatura tenía una profesora que escribió un libro que me regaló, que se llama Elena Pastore. Se llama, ojalá, vivo. Y a mí me gustaba mucho porque hablábamos de literatura con ella. Y lo de Mata, tiraba un avioncito prendido a fuego. Pero estaba bueno porque era todo un caos, pero aprendí mucho. Y mi hermano, sí, me voy por las ramas, es una particularidad, uno de estas. No, está buenísimo. Tantas particularidades. Además, porque no hay mucha información, está buenísimo. Sí, entonces iba, mi hermano me dijo, che, loco, mirá, no va más el cantante, no querés venir, estamos zapando acá sobre la Avenida Belgrano, que después terminamos generando Sauron a la vuelta, pero después de ahí nos fuimos. O sea, nosotros, Belgrano y 24 de noviembre, en mitad de cuadra, no desconociendo que existía la sala, pero no conociéndolo a Gustavo, y que terminó siendo el batero, digamos, antes de que entre Claudio. Sí, sí. Grabamos varios discos con él, compusimos un montón de temas con él también. Y nos fuimos a ensayar a otro lado y fui a zapar en un sótano de un edificio. Y bueno, y ahí hubo química enseguida. Yo con mi hermano, obviamente, lo había visto nacer, tocar la guitarra desde que tenía 5 años, ya era autodidacta con la criolla. Cuando yo llegaba, escuchábamos los discos de Papo Blue, volumen 3, ponele, y el chabón zapaba arriba. Nada, después estudié un poco, fue a un conservatorio, un par de años. Y después siempre autodidacta, y un día me dijo, cuando ya no me estaba alcanzando, porque nunca me va a alcanzar con 7 años menos, me dijo, Pato, vení, boludo, haceme la gamba, mañana pega un par de gritos acá. Y ahí empezó. Tuvimos varios cambios menos de nombre, hasta que en un momento, por sugerencia de un amigo que leía a Tolkien, y a mí me gustaba Tolkien, a mí me gustó Tolkien, yo lo descubrí a Tolkien por Robert Plant. Mirá. Porque Plant, en una nota allá por los 70, cuando hacen Zeppelin 4, habla de Tolkien, que era una de sus influencias literarias. Entonces yo lo admiré, siempre lo admiré, y es un referente para mí, Plant. Dije, es Tolkien. Y en ese momento los libros eran en inglés, los de Tolkien. Después, mucho tiempo después, fueron traducidos al castellano, sus obras, El Silmarillion, Entonces me acerqué a la literatura y bueno, estaba enganchado con eso y un amigo me dice, ya traducidos, un loco que también leía a Tolkien y a Lovecraft como yo y a Edgar Allan Poe, que son mis escritores así de la... Es lo que he leído, sí. Sí, entonces, entre otros, ¿no? Quiroga, Cortázar. Bien. Sí, Sábato, me gustan. Bien, bien, bien. Nietzsche. Sí, hay un montón de escritores que me marcaron, después van apareciendo, ¿no? Siempre como los discos. Sí, marcaron mucho. Sí. Nos marcaron. Sí, entonces ahí me dice, loco, me dice, Sabbath, Sauron. Me dice, ¿por qué no le pones, te gusta Tolkien? ¿Por qué no le pones Sauron? Porque suena Sabbath. Sí. Digo, tenés razón, digo, vamos a ponerle Sauron. Y le vine la propuesta a mi hermano y me dijo, dale, pongámosle, me gusta. Sonaba poderoso. No estaba ni el proyecto de la película, ni de todo lo que pasó. Que esto no. Es todo mucho anterior, obviamente. Obviamente que no. Estaban solo los libros y había una película de dibujos de medio que después descubrí que existía. Después estalló la película, hicieron los anillos y todo lo demás. Pero... Y arrancan con un temazo para mí en el primer disco que se llama Cruces. Claro, bueno, no es el que arranca el disco. El que arranca el disco es una pista que se llama Nacimiento y después se llama El Círculo, creo. Cruces está en el disco, tema 7, por ahí, sí. Es un tema que lo trajimos a la vida con la vuelta, con la incorporación de Facio en la batería. Porque ese tema no lo tocábamos. Ya no puede ser. Sí. No lo tocábamos mucho en vivo. Mirá vos. Sí. Lo empezamos a... Cuando Facio empieza a audicionar para tocar y empezamos a pasar el material, nos dimos cuenta que teníamos un tema que estaba tremendo, que no era para nosotros, para lo que es la banda. Para mostrar lo que era la banda, que lo teníamos ahí tapado. Es terrible. Y lo volvimos a traer a la vida y hoy es un... Como, terrible. Digamos, humildemente, digo, ¿cómo lo disfruté en vivo? Es un clásico, digamos, ¿cómo lo disfruté? Ya para la gente en vivo, ¿no? La gente que nos viene a ver. Y es más, el Pato Larralde habla de un clásico y yo lo vi por primera vez en diciembre. Ajá. Para el festejo de los 25 años. Ah, mirá vos. O sea que fui público de Sauron por primera vez hace muy poco tiempo. Claro, claro. Y disfruté muchísimo de, si lo podés conseguir, Cruces, al menos como arranca y como sigue, después... Lo acortamos, sí, un poquito. Sí, obviamente que aparte en vivo después a lo que es el lo que grabamos en su momento, que me parece uno de los temas que a pesar de la precariedad con que grabamos algunas cosas al principio, tomó vida y se revalorizó y se tomó una frescura y una oscuridad que impensada para los tiempos que hoy. O sea, empatar ese tema con los temas que compusimos después es como muy loco. Sí. Cruces. Algunos fragmentos de Cruces dicen algo así como cuando arranca: en algún rincón de mí la ansiedad aflora más y más. Trato de pasar esta bronca, pero es tarde y el sueño no viene por mí y el dolor es una adicción. Por otro lado, es extraño el equilibrio que trato de imponer entre la locura y la calma. Y más abajo termina: he ocultado mi adicción al espejo, a mi amor, y el dolor está en mí. Es fuerte. Sí. Va, qué sé yo. Era lo que me pasaba en ese momento. Buenísimo. Yo trato siempre de mezclar un poco la realidad con la ficción y era un momento, los primeros años de Sauron estábamos pasando por diferentes momentos bastante angustiantes cada uno personalmente y se veía reflejado tanto en la música como en las letras. Todos teníamos algún quilombito bastante importante. Sí, sí, sí. Y algunos otros problemas. Sí, sí, imagino, como casi todos, sí, lamentablemente, sí, en algunos, sí, aspectos. Sí. Y yo seguía. Sí, más que sociales, personales. Bien. O sea, me parece que en un punto nos abstraíamos un poco de lo que pasaba alrededor, estábamos muy enfocados en nuestros infiernos. Ok. ¿Podemos poner, Alejandro, un poquito de Cruces? Cruces me salió. Cruces. La banda Cruces, ¿te acuerdas? Oh, muy bueno. De los delirios del mariscal. Oh. Ahí va, Cruces. Extraño el equilibrio que trato de imponer entre la locura y la calma. Solo queda un rato antes de empezar. Solo queda un rato antes de empezar. Ya no puedo casi ni escribir. ¡Ya no puedo! ¡Ya me reí! ¡Creo que empecé el viaje! ¡Creo que empecé el viaje! La ciudad me llama una vez más. Las luces sobre mis ojos marcan el camino. Dame ya una vez más, las luces sobre mis ojos marcan el camino. Marcan el camino. Mi adicción al espejo, a mi amor y el dolor es tan mío, hoy en mí más en mí. Estamos escuchando al Sauron haciendo Cruces. Y acá estamos con el Pato Larralde, que tenemos que mencionar también, por supuesto, que sos pato sobrino de José Larralde, una persona indiscutible. En cualquier lugar que lo tires, arriba de la, cualquier mesa, es respetado y considerado. Y bueno, vos estás... No sé si habrá tenido en lo familiar algo que seguramente yo creo, pero por ahí vos me sabrás decir. Si, por ejemplo, la existencia de un familiar así, con este reconocimiento, con esta polenta, y con este decir y sabiduría, llegó... O siempre estuvo, o llegó en algún momento algo de él, además de todo lo que ya dijiste, Lorca, Alan Poe. Por supuesto, sí. Sí, Larralde es un referente muy importante en la forma de manejarse, de la independencia, más allá de que obviamente estuvo en compañías grandes y editó discos, sellos muy importantes, pero siempre se manejó de una forma muy independiente, muy austera, con unos principios muy, muy loables y marcando un camino muy importante para un montón de gente. Es muy, muy querido, no solamente, yo creo que es más querido en el rock que en el folclore. Seguramente. Sí. Y en el metal sobre todo. A través de... Iorio. De Ricardo y también porque... por sus letras, porque Ricardo, bueno, fue, digamos, es un, como un nexo conductor, como puede ser para muchos otros músicos, otros, ¿no? Cierto. Pero a mí me parece que la obra de Larralde no va a ser valorada hasta dentro de unos cuantos años, me parece. Todavía no es muy valorada. Ajá. Yo, digamos, es una cuestión fortuita que sea el sobrino. Junto con mi hermano, ¿no? Obviamente. Mi hermano se llama José, aparte. Mirá vos. Pero por mi abuelo, porque mi abuelo se llamaba José, y Blas por mi abuelo materno, que se llamaba Blas. ¿Ustedes son oriundos de...? Huangelem, somos de Huangelem nosotros. ¿Qué queda? Disculpame la ignorancia, ¿dónde queda? Huangelem queda es en el sur de la provincia de Buenos Aires, camino, como decirte, a La Pampa, muy cerca de Sierra La Ventana, muy 50 kilómetros de Coronel Suárez. Mirá. Tierra de gente de los polistas. Mirá vos. Es un lugar muy fértil, un lugar de la llano, pero con altura, nivel terreno, es un pueblo con el trazado de diagonales, como La Plata. Fundado por un inglés, y un pueblo que supo tener una de las fábricas más importantes de aceite del país, la Oliginosa de Huangelem, que bueno, después, como todo lo que pasa acá, bueno, quiebra o lo cierra. Uh-huh. Y ahí nací yo, bueno, y después mi hermano. Ya vivíamos acá en Capital, mi viejo quiso que mi hermano nazca allá, así que fuimos allá. Y de ahí son mi viejo, ya fallecido, mi tío, y mi abuelo se radicó ahí después de venir de Aranás, en Navarra, en la República Vasca. Mirá vos. ¿Y son dos hermanos? Los otros, sí. Y mi viejo era el único hermano de mi tío. Ok. Sí. Ok. Sí, porque, por ejemplo, hay un tema que se llama Por el Camino del Diablo, y en una de sus partes dice: Salamanca, tierras santas, San Nicolás y un buen rosario en Arequito, gira negra y maldita, ¿cómo te voy a olvidar? Donde el miedo es solo el comienzo y el dormirse el final. Claro, allá hay un paisaje que no... Que si uno anduvo por allá, si uno no palpó eso, me parece... Sí, igual de cualquier manera, esa letra está referida a una gira que hicimos con un par de bandas por Rosario, Santa Fe y, bueno, justamente Araquito, San Nicolás. Entonces, era el tema de que, como dice la letra, el dormirse al final, porque si te dormiste pegás un palo barro en la ruta. Entonces era un poco referido a eso. es una que la gira se llamaba Gira Negra y Maldita. Entonces es como le dediqué esas letras a la organización y al evento de los amigos que nos llevaron a tocar ahí. Buenísimo, nos quedan en el otro borde, que vamos de 21 a 22, apenas 10 minutos. Y recordemos que todo lo que estamos conversando acá después lo vamos a subir a revistadm2.com. Y bueno, desde ya que la radio, la vecindadradio.com, que es el sitio web por el cual nos están escuchando, también en próximos días estará subida esta conversación y lo repetirán, creo que por la mañana, si no mal recuerdo, ¿no? Sí, por las mañanas. Hay un tema que se llama A la Distancia, que es del último material que tienen que por grabar, salir, ¿no? Que está por salir. Uh-huh. Entonces lo que es, disculpame, ¿no? Pero lo que circula, ¿qué es? ¿Es una previa? No, lo que circula es mezcla, mastering, previo a lo que recibimos ahora. Nosotros el disco lo grabamos en dos etapas. Hicimos una etapa hace 6 meses y otra hace 3 o 4. Un poquito más la anterior. Lo íbamos a grabar en diferentes estudios, terminamos grabando todo en el Abasto, del Abasto al Pasto, ahí en General Rodríguez hasta ahora. Se grababan discos míticos ahí, queríamos grabar ahí, grabamos ahí y grabamos primero 4 temas donde está A la Distancia. Lo mezclamos con Enzo Pombal en Offer Studio, no lo mezclamos ahí en el Abasto, lo mezclamos con nuestro técnico de grabación y lo mandamos a masterizar, pero ahora como grabamos otros temas, mandamos a masterizar todo de vuelta para que sea más parejo los últimos temas que grabamos, la segunda tanda de grabación en el Abasto lo volvimos a hacer ahí. Mira, son 2 tandas diferentes, entonces como es lado A y lado B, porque es vinilo, en digital obviamente va a estar correlativamente, ¿no? Así es. Decidimos masterizarlo de vuelta. Bueno, esta es, va a quedar como una, esta versión va a quedar como una reza, porque no es, si bien está subido, vamos a volver a subir el tema con el nuevo mastering, pero de cualquier manera esto es, el tema no cambia. Bien. Es el mismo tema, no hay ninguna guitarra de más, ni una guitarra de menos. El sonido va a cambiar un poco porque, bueno, quisimos que sea una cosa más homogénea. Entonces volvimos a masterizar. Aparte de masterizar para vinilo, esto es una masterización digital. Exacto. Lo que vamos a escuchar ahora, sí, que lo escuchamos un poquito para disfrutarlo. A la Distancia, de Sauro. Sauron, con letra del Pato Larralde, uno de los últimos materiales, grabaciones y próximo disco vinilo, ¿no? Sí, señor. Parte integrante del próximo disco vinilo. ¿Que lo van a lanzar, a presentar? ¿Hay alguna idea este año, invierno? Mira, ahora estamos definiendo casualmente, ahora no me voy a con los chicos a escucharlo así en conjunto, una escucha grupal, a definir si queda así o hay que hacer algún cambio. No esta versión, sino hay otra de este tema. Solamente el cambio que hay es en el audio, ¿no? Básicamente es lo mismo, la esencia no cambia porque no es que hay un agregado ni tocada de vuelta, es solamente una cosa de capas de música. Técnica mínima, pero o sea, se siente después igual en el final. Okay. Y la idea sí, sacarlo en vinilo, mandarlo a fabricar ya nos metemos con el diseñador, la tapa ya la tenemos, la contratapa también, hay que pasar las letras en limpio, porque uno las canta y como las canta capaz que no la escribió, ver todos esos detalles, corregir cosas y mandarlo a fabricar. En cuanto lo tengamos, sí, obviamente se viene presentación. Con bien. Todas las pompas. Bien, bien. Sí, sí, sí. Y para quienes estén escuchando. Calculo porque... que para mitad de año, sí. Mitad de año, sí, ok. Sí. ¿Y ustedes tienen ahora alguna presentación? Sí, tocamos el 7 de abril en Lomas de Mirador. En el lugar. Me quiero matar, me olvidé el lugar. El refugio, no, algo así se llama. Bueno, no, ahora me olvidé. Pero bueno, tocamos en Lomas de Mirador el 7 de abril, Sauron. Bueno, googleenlo porque sí, están en el Facebook de Sauron, en el Instagram. Está. Sí. Ahí está. Sí, me olvidé cómo se llama el lugar. Pero es un lindo lugar que está en una esquinita ahí. Loma de Mirador está muy, muy, muy bueno y bueno, vamos a tocar ahí el 7 con Sauron, vamos a hacer un show ahí. Es lo más próximo de show que hay. Después hay otras cosas para abrochar, pero bueno, estamos tratando de... Ahí está nuestro manager viendo qué onda. Bien, bien. Estamos muy abocados a la salida del material, tampoco podemos agarrar muchas fechas porque tenemos que ver cómo sacar esto lo antes posible para que la gente lo pueda aprovechar. Bien. Sí. Bien, y para los que están escuchando también les comento. El que... Camino se llama el lugar. ¿El Camino? Sí, el Camino de Lomas de Mirador, ahí me acordé. Bien. 7 de abril. Sí, 7 de abril. 12 de la noche, supongo, 1 de la mañana. Sí, sí, sí, con horario de Gran Buenos Aires es así. Sí. Okay. Igual nosotros vamos temprano, ahí estamos con la gente. Buenísimo. Está el puestito siempre con la remera, los discos. Bien, bien, bien, sí, sí. Mucho Sauron. Mucho Sauron por delante, mucho Sauron por delante. Esperemos que sí, sí la sí. Verdad que tenemos ganas de seguir tocando, la gente por suerte nos apoya, nos sigue, colabora con la causa y bueno, nosotros tratamos que la gente se divierta porque me parece que lo que tiene de bueno, no me gusta hablar bien de lo que uno hace, pero tampoco falsa modestia, sino es, me parece que la idea nuestra es que la gente se divierta, que se vaya un poquito de... un ratito de su realidad y que disfrute de un buen momento, conocer gente, nuestra gente y la que viene es muy, muy amable, se comporta muy bien. Sí, por supuesto, yo estoy ahí. Y hay una fe. Camaradería muy importante. Doy fe, sí, sí. Y hay, ya se formaron grupos de amigos, sin entre duda. La gente que nos viene a ver. Para mí, eso es lo más importante para mí. Y de mi parte tengo que decir algo que es similar a lo que dije cuando estuvo Claudio Fassi, el baterista de Sauron, que... A todos los que están escuchando, bueno, podemos tener una experiencia en común con la música que es justamente el pararnos frente a algún equipo en nuestras casas y escuchar algo. Eso que se escucha, yo encuentro al menos en mi experiencia tres posibilidades. La primera es que aquello que se escucha cuando después uno tiene la posibilidad de encontrarse en vivo a esa gente, a esa banda, a esos músicos, tiene la posibilidad de desencantarse, porque aquello no suena tan bien como lo que está grabado. Después está la otra, que va, tiene la posibilidad de encontrarse con esos músicos y esa banda que escucha en su casa, y resulta que sale y que suena exactamente igual a lo que está grabado, casi sin ninguna diferencia, lo que para algunos puede llegar a ser una virtud, a mí mucho no me convence, a gusto personal nada más. Pero bueno, la tercera posibilidad y la mejor es la que me sucedió a mí con Sauron, lo digo acá y lo he dicho anteriormente, que en vivo suenan terriblemente mejor que lo que puedan escuchar si googlean o en un archivo de audio. Es muy poderosa, muy potente, muy afinados, muy maduros. Son gente seria y vale la pena ir, estar presentes allí, disfrutar de los músicos, del Pato expresándose y de todo el resto. Así que bueno, la hora se nos termina. Esto es El Otro Borde, que tiene que ver con el borde del otro. Muy simple, ¿no? Pero bueno, no sé cuánto nos queda, Alejandro, que es el operador. Ya estamos liquidando. Bueno, se nos terminó la hora, perdimos, pero ganamos un montón porque nos llevamos una noche maravillosa con el Pato Larralde y un orgullo que hayas estado acá. Gracias. Muchísimas por gracias a vos por la invitación. La verdad que está bueno que podamos repasar un poco lo que hicimos hasta ahora en cada programa que nos da la oportunidad de revivirlo. A mí me pasa que por ahí algún comentario o algo que puedas en este caso hacer vos me retrotrae un montón de cosas vividas y me parece que no es en vano todo el camino que uno hizo. Sin duda que no, sin duda que no. Muchísimas gracias. Al contrario. Bueno, nada más. Gracias.